Llorando por las noches y en las madrugadas, contando los besitos que yo a ti te daba, caricias cobardes, y ahora por eso me veo. Siempre me la jugaba, yo la perdonaba, ya me he cansado de rebajarme a sus mentiras, a su falso engaño. Y ahora me siento como cuando tu niña me partiste el alma. Ahora yo me veo envuelto en llamas. Te quiero y no puedo tenerte. Y ahora me veo llorando con la noche y en la madrugada, pensando en los besitos que yo a ti te daba, caricias cobardes, y ahora por eso me veo sintiéndolo. Con la noche y en la madrugada, pensando en los besitos que yo a ti te di.